como la luna sin sol, como la música sin el silencio, como los sueños sin amor, como querer caminar sin suelo. Siento que nada soy, nada, nada sin vos. Si pudiera entregarte mi amor, si pudiera ser parte de tu cielo, si pudieras confiar, vencer el miedo, si pudiera llevarte a volar, si pudiera entregarte mi amor, si pudiera curarte las heridas, si pudiera sentir que a pesar de los dos, ya soy parte de tu vida. Siento que nada soy, como el placer sin dolor, como la luz sin la oscuridad, como forzar el amor, como la risa sin lágrimas. Siento que nada soy, nada, nada, nada sin vos. Si pudiera entregarte mi amor, si pudiera ser parte de tu cielo, si pudieras confiar, vencer el miedo, si pudiera llevarte a volar, si pudiera entregarte mi amor, si pudiera curarte las heridas, si pudiera sentir que a pesar de los dos, ya soy parte de tu vida. Si pudiera llevarte a volar, si pudiera entregarte mi amor, si pudiera curarte las heridas, si pudiera sentir que a pesar